mi amor. Cuánto tiempo te he esperado aquí. Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. Aquí a mi lado.